Arrimá tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. En el programa Trabajadores, acá en Radio Semilla, recién despedimos a la compañera Natalia, de acá, trabajadora de IMPA. Y seguimos con nuestro segundo invitado del día de hoy, Cacho, que también estuvo aquí participando de la primera parte del programa, donde charlábamos con Natalia, una compañerita bastante de agallas, de bastantes agallas, con muchas actividades, ¿no? Muy lindo. Cuéntanos entonces, Cacho. Sí, no, Rodolfo, quería comentar un poco, exactamente. Sí, un poquito también sobre el tema que habló Natalia, ¿no? Que nosotros en las asambleas en fábrica comentamos siempre, especialmente cuando hacíamos las comidas en IMPA, que yo les explicaba a mis compañeros que era una fábrica recuperada. ¿Qué significa eso? Que está manejada por los obreros, que es un ejemplo de lucha, porque como yo le digo siempre a mis compañeros, las fábricas arrancan cuando los obreros se sientan en las máquinas y aprietan el botón, no cuando los directivos se sientan en la oficina, como para que les quede claro que las fortunas las fabricamos nosotros de los puestos de trabajo. Y IMPA, como otras tantas, es un ejemplo claro de eso, de que el obrero sí puede poner en marcha una fábrica, un directivo no. Y como muchos compañeros eso no lo pueden ver, ¿no? ¿Cómo está enmascarado? No, porque lamentablemente no todos se dedican a conversar con los compañeros, no solo delegados, sino también los mismos compañeros. Nosotros tenemos asambleas todos los días prácticamente antes de iniciar las tareas. Hablamos con la gente siempre en el comedor, tanto el que les habla como mis compañeros de comisión, y cada uno en su turno lo mismo. No solo informamos lo que pasa en fábrica, sino lo que pasa afuera, porque Felfort no es una isla, sino que está en un contexto de un país que tiene una crisis muy grave, muy profunda, y nos afecta día a día. O sea que es importante que el compañero esté informado de lo que pasa adentro y afuera, y para eso estamos nosotros. Ahora, este es un proceso un poco nuevo, ¿no?, en la empresa. Una empresa de muchos años. Sí, el nuestro sí. El nuestro formamos una agrupación. Contanos eso un poco, cómo ha sido. Sí, para que la gente entienda más o menos qué es lo que pasa en Felfort. Es una fábrica que el año pasado cumplió 100 años. Yo particularmente hace 23 que trabajo y asumí como delegado el 2009. O sea que de 2009 para atrás prácticamente yo como trabajador nunca tuvimos una comisión representativa. Siempre hubo comisiones burocráticas, verdes. Y lista única, se manejaban con lista única. A veces, ¿por qué la dije? ¿Por qué le llamaste verde? Porque el color del oficialismo, es el color del estía. Del gremio de la alimentación, que lamentablemente nunca apoyó al obrero, por lo menos en Felfort, y sabemos que en otras fábricas también pasa lo mismo. Y yo le hablo con conocimiento de causa porque durante muchos años había un vaciamiento de representación gremial, no teníamos a quién dirigirnos. Yo particularmente tuve 3 años por agencia, que hoy por hoy los estamos reclamando y ya hemos llegado a buen destino. Me han bajado la categoría, estuvieron a punto de despedirme y nunca tuvimos una comisión. Nunca tuve a quien dirigir. ¿Ningún respaldo? Ningún respaldo. Ningún respaldo de nadie. Ajá. Y como yo, otros tantos compañeros que, bueno, a partir del 2009 se comenzó a vivir otra nueva experiencia. No porque hayamos asumido nosotros, sino porque la gente, empezamos a hablar con la gente, y en el 2010, justamente hace poco se cumplió un aniversario, el 16 de marzo del 2010, hicimos un paro por primera vez. Por primera vez, no digitado por el sindicato, sino digitado por los propios obreros. Salimos a la calle por primera vez, se cortó Gascón, fue algo emocionante. ¿Cuál era el motor de esa gran movida? El motor de ese reclamo era la necesidad económica. Había un reclamo de plata que la empresa no nos contestaba, nos evadía como siempre, y teniéndola la plata nos decía que no. Entonces nos reunimos en el comedor, yo era nuevo como delegado, hacía días que estaba como mis compañeros, y en ese momento tanto a mis compañeros como a mí, me parece que todo nos hizo un clic y nos dimos cuenta de que realmente los trabajadores tenían que salir a luchar, y nosotros como comisión interna nos dimos cuenta que era muy importante estar de este lado de los trabajadores representándolos, que no era poca cosa representar los intereses de tanta gente que en ese momento se manifestaba con una necesidad acuciante de plata, ¿no? ¿Tanta gente cuánto? ¿De cuánto? Mucha gente. En ese momento éramos 250 efectivos y 250 por agencia, mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad, era... ¿Y los, los compañeros de agencia con otros salarios, con otros...? No. Ese tema no. Ese problema no lo sufrimos, pero sí teníamos compañeros de 12 años por agencia, 8 claro. años, 7, 6, claro. 5 y así... Claro, es una espada de Damocles, porque cualquier día te pueden decir, bueno, claro, ¿cómo? Incluso ya no querían quedar efectivos porque tenían miedo de perder la antigüedad, claro. de tener que volver a arrancar, claro, todavía, claro. Los casos, cosa que no era así, sí. Porque más adelante lo vamos a comentar que no es así, pero sí. Bueno, decime, Rodolfo, ¿cómo fue? Vos recién nombraste una fecha cuando salieron a la calle, 16 de marzo del 2009. ¿Cómo fue el 2010? ¿Cómo fue el 17 de marzo de vuelta a la fábrica? Y fue emocionante. Ese día me parece que ninguno de la comisión durmió, porque ver tanta gente en la calle manifestándose, yo que tenía tantos años de fábrica hasta ese momento, no lo había vivido nunca. Gritándole en la ventana a los directivos que queríamos plata. Era la gente asomada en las ventanas. Fue emocionante. Fue emocionante. Incluso fuimos por primera vez al ministerio y en ese momento se solucionó en parte el tema de plata. Pero también incorporamos en ese momento al ministerio el tema de los 250 por agencia. Claro, que es lo que aprovechamos, yo había estado leyendo hoy. Claro, aprovechamos la conciliación obligatoria y dijimos, bueno, acá el tema de la plata está, bueno, tenemos ya este pequeño problemita. Tenemos 250 personas por agencia y algunos con 12 años, 8, 10. ¿Qué hacemos? Hay gente en Felford que se ha jubilado por agencia. Cuando ustedes empiezan a incorporar ese problema de los trabajadores por agencia, digo, ustedes como comisión directiva, el resto de los trabajadores también, digamos, lo ve como un problema importante. Sí, hasta ese momento tenían asumido que estar por agencia era normal. Claro. Y que si quedaban efectivos perdían todo. Entonces nosotros empezamos, yo particularmente partí de cero con las leyes, no sabía nada. Y empezamos a averiguar, a leer, y descubrimos que la antigüedad se cuenta del día que se pisa la fábrica, no del día que se queda efectivo. Entonces, ajá, me acuerdo ese día que estábamos en el ministerio con mis compañeros, dijimos, bueno, había ya una tanda de gente efectiva, y dijimos, bueno, con reconocimiento de antigüedad, ¿no? Y el sindicato con la empresa se miró como diciendo... Se avivaron. ¿Cómo se avivaron? ¿Qué hacemos ahora? Y sí, dice, va con reconocimiento. Y sí, sí, dijimos nosotros, con reconocimiento de antigüedad, obvio, ¿no? Sí, sí. Y ahí fue... Un momento favorable fue ese. Es como diciendo, se dieron cuenta. O sea, esto es un problema de vieja data. En el sindicato, lamentablemente, tenemos gente que está atornillada a sus escritorios hace 30 y pico de años. Y sabían lo que pasaba en Felford, sabía que había gente con que no tenía categoría, con 27 años sin categoría, 24, 20, 15 y así sucesivamente, sabían que no había reconocimiento de antigüedad, sabían que había mucha gente por agencia, sabían que había gente por agencia que le decían andar a agencia, renunciar y volver, que quedase efectivo, y volvía y le cerraban la puerta en la cara. Yo he vivido muchas cosas y por eso no me pueden vender una cosa por otra, y hoy por hoy estamos luchando contra todo eso y yo creo que le hemos ganado mucho terreno. Si bien, como yo le digo siempre a mis compañeros, faltan muchas cosas por conseguir, estamos mucho mejor que otros años. Si hoy por hoy nos despertáramos en el año 90, veríamos la diferencia. ¿Y a qué le atribuís el proceso que vos hiciste, por ejemplo? Estar del lado del obrero. Sencillamente eso, la gente nos eligió a nosotros para que los defendamos. Y bueno, y nosotros estamos del lado del obrero. Claro, pero en ese camino, digo, ¿no? ¿Cómo llegaste en el 2009 antes, por ejemplo? Me propusieron, yo estaba con parte médico, un compañero me llamó por teléfono, me dijo, ¿querés ser delegado? Y yo le dije, me gustaría, pero no tenía ni idea lo que se venía. Es más, la primera elección yo estaba de vacaciones... volví de vacaciones, voté y seguí mis vacaciones. Y en el camino a donde yo iba a pasar mis vacaciones, me mandaron un mensaje y ganamos. Me acuerdo que la primera elección, el sindicato no esperaba una lista que confrontara. hasta ese momento había elecciones incluso que no se hacían porque no había listas. Mecánicamente claro, quedaba la otra, quedaban los otros. O sea, claro, no había listas. Yo le mostré el otro día un volante del año 2006 que se suspendían las elecciones del Esquía porque no había listas. Eso era lo que pasaba. ¿Y en ese antes. Caso qué hacía? ¿No quedaba nadie o seguía el tipo que estaba? Que no sabíamos ni quiénes eran. Claro. Entonces me acuerdo que esa elección me manda un mensaje, ganamos 422 votos, no sé a cuánto. Fue algo, o sea que la gente no nos conocía, pero quería un cambio. Quería un cambio. Y claro. Entonces yo dije, bueno, no la podemos defraudar. Estaban como hartos, se ve que la gente estaba cansada. Sí, estábamos, sí. Pero no veíamos la salida, no teníamos un camino marcado. Entonces, claro. A partir de ese momento, cuando, por eso le digo, ese 16 de marzo vimos tanta gente en el comedor, estaba el comedor lleno de gente, y nos miramos con la comisión, dijimos, ¿y ahora? Y bueno, y ahora hay que remangarse. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La gente nos está mirando y quiere una respuesta, y bueno, vamos a dársela. Y yo particularmente, a mí me hizo un clic y yo dije, esto es lo mío. Esto es lo que me gusta a mí, y desde ese día estoy en la comisión tratando de mejorarla, perfeccionarla, corrigiendo errores. Hemos cambiado compañeros y hoy por hoy estamos 5 compañeros de fierro. Muy bien. Oscar, Walter, Laura, Franco y el que les habla, Rodolfo. Y bueno, estamos tratando de... ¿Tienen una compañera...? Sí, una compañera mujer. El 18 de marzo hemos ganado casi por el 80%, o sea que... La gente nos reconoce la lucha diaria, que es lo importante. Como yo le digo a mis compañeros, el estar día a día con los compañeros, nosotros estamos de campaña 2 años. La campaña nuestra dura del día que asumimos hasta el día que vence el mandato. No estamos una semana antes, como vienen algunos gremios a querer vender. Y han sido ratificados. Hemos sido ratificados, sí, a pesar de que han formado listas entre empresa y sindicato, han ofertado cosas, la gente no ha comprado. La gente confía en nosotros y sabe que nosotros lo único que le prometemos es lucha. Claro. Lucha y honestidad. Claro, claro. Y respaldo. Y para nosotros es lo mismo un compañero de agencia que un compañero efectivo. Y lo demostramos día a día. Y lamentablemente para el gremio no. Para el gremio, sin más, este día de la alimentación ha hecho un asado y no había invitado a la gente de agencia. Era un asado para un grupo selecto. Nosotros cuando hacemos las reuniones acá en IMPA, un ejemplo, está todo el mundo invitado. Claro. Hicimos el cierre, un cierre de campaña que no fue tan así, fue justo que cayó el 16 de marzo, como les decía, y queríamos rememorarlo. Hicimos acá una reunión en IMPA, justamente. Mirá, qué bien. Entonces dijimos empanadas, algo muy casero, muy al uso nuestro, y vino todo el mundo, vino gente que hacía 2 días que estaba en la fábrica, que no tenía ni idea que era el 16 de marzo. Claro. Y para nosotros las reuniones son eso, no es buscar votos ni nada, es unidad. Claro. Es trabajar por la unidad porque sabemos que el compañero que hoy está por agencia mañana puede estar efectivo. ¿Ustedes consiguieron efectivizar? Sí, sí, en el 2010 han quedado 250 compañeros a lo largo de muchas audiencias, de ir muchas veces al ministerio acompañado por, valga la redundancia, por compañeros que marcharon. Sí. Compañeros efectivos que han marchado por compañeros de agencia, que es un precedente que no, claro, en todas las fábricas se da. No en todas las fábricas se da. No en todas las fábricas se da. Sí, no. Sí, sí. O sea, ¿que ahora cuántos son que vos dijiste? Ahora somos 500 efectivos. Y 200. Y 200 por agencia. Por agencia. Cosa que también se está dibujando un fraude laboral también. Ajá. Con estos compañeros, porque ya hay un fallo de la Cámara, en base a todas las denuncias que hemos hecho y a la lucha de todos los compañeros. Hay un fallo en la Cámara 3 de Apelaciones que dice que Felfor no tiene eventualidades. Por consiguiente, claro, no tendría que tener personal por agencia. Claro. Eventualidades se llama, por ejemplo, un derrame de un líquido, una caída de una pared, algo que, como el nombre lo dice, es una eventualidad. Claro. Termina la eventualidad y el personal se retira. Claro. Felfor no tiene eso. No tiene productos de temporada. Claro, es todo permanente. Es todo permanente y está un compañero por agencia, lamentablemente, de la baja y viene otro a reemplazarlo. Claro. Y esa es la base de la lucha nuestra, eso es un fraude laboral, claro, no se puede ocupar puestos fijos con personal eventual. Claro. Y eso es lo que estamos luchando ahora con estos 200 compañeros, ya lo hemos hecho en el 2010 y ahora también vamos a hacerlo con estos compañeros. Hicimos un relevamiento completo de toda la gente, número de tarjeta, teléfonos, datos personales, para hacer un seguimiento persona a persona de todos los compañeros eventuales. Ajá. Sería, y asesorándolos. Ese sería un objetivo, claro. Uno de los objetivos es terminar con el fraude, ajá, laboral. Ya hay muchas agencias que con Felfor no quieren trabajar porque los compañeros que se han ido, lamentablemente, le han hecho juicio con todo el derecho que les corresponde a la agencia y a la empresa. Y aparte porque la mayoría no le hacen los aportes, no tienen los aportes jubilatorios. Entonces descubren que están trabajando prácticamente en negro. Bueno, entonces nosotros hicimos un volante 5, que es de una cadena de volantes que hemos impreso con la transparente. ¿Volante 5? Volante número 5, donde asesoramos. Hicimos otros 4 primeros. Hicimos otros 4 primeros, pero el 5 es el que más pegó porque es un volante de asesoramiento. No tanto para el compañero también eventual, sino el efectivo. Ajá. Cómo manejarse ante un maltrato, cómo hacer una denuncia. El compañero por agencia, que lamentablemente le da la baja, no solo en Felford, sino en otras fábricas, lo primero que recibe es una intimación de que renuncie. De que renuncie a la agencia. Sí, así hacen. ¿A cambio así de qué? A cambio de que le paguen, a cambio de que le consigan trabajo, a cambio de todo, que renuncie. Y bueno, nosotros lo asesoramos para que no lo haga. Claro. Incluso hay compañeros que vienen de otras fábricas que no median 2 años que le ha pasado eso, y bueno, los asesoramos también, le ponemos a su disposición los abogados que tenemos para que hagan las medidas que corresponda. Esa situación que nos estás contando, Cacho, ¿se repite también en otras fábricas de alimentación? En todos lados. En todos lados, y lamentablemente no todos los... como el otro día se nos acercó un compañero, dijo, en todos los trabajos que he pasado, ya era un compañero de cierta edad, jamás me han asesorado, como acá. Y recién ahora descubro que no tendría que haber renunciado. Y bueno, y hay muchos compañeros que le pasa lo mismo. Claro. No hay que renunciar a la agencia. Claro, hay un gran desconocimiento. Hay un desconocimiento de los total porque no hay asesoramiento. Y porque el sindicato no cumple ningún no, por supuesto, rol en no, ese no, aspecto. No, ningún sindicato. Claro. Lamentablemente ningún sindicato. Y bueno, nosotros asesoramos no solo gente de Felford, sino gente que con ese volante que hemos puesto los teléfonos nuestros a disposición, ya ha recorrido muchas fábricas ese volante, nos llaman de otros lados y bueno, asesoramos que no renuncien. Que no renuncien, que como la palabra lo dice, renunciar es perder todos los derechos. Y justamente hay que defenderlo en base a mantener los derechos. Y bueno, ese volante también habla de la eventualidad que no existe en Felford, del maltrato, de cualquier persona que sufre un maltrato, puede ir la persona misma a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo. No es como dicen en muchos lados, que tiene que ir con los delegados, o tiene que ir un grupo de personas, puede ir un solo trabajador. Las denuncias pueden ser personalizadas. Ajá. Esa misma denuncia se pasa a violencia laboral, se cita a la empresa, hay un seguimiento del maltrato. Nosotros lo manejamos siempre así. Y por suerte se ha ido eliminando bastante el maltrato en Felford. ¿Había era una característica de la empresa? Sí, la hay todavía. Todavía hay algunos hechos aislados, graves, que bueno, los estamos tratando como tales. Hemos estado incluso en los medios con el despido de 2 embarazadas. Ajá. Que gente por agencia, pero embarazadas al fin. Y bueno, se ha los hecho han presente. Echado le han dado la baja estando por agencia, pero coincidentemente con la denuncia del embarazo. Claro. Compañeras que hoy por hoy están en juicio, por supuesto, no las hemos dejado nunca de lado, hasta el día de hoy están asesoradas. Pero ha pasado, yo he visto mucha gente en Felford, muchas compañeras embarazadas que se ¿cómo se llama? Se ponían fajas en la pala. Claro, se ocultan. Se ocultaban porque sabían que si se daban cuenta, les daban la baja. Terrible, ¿no? Porque puede afectar al bebé. Compañeras que han perdido el embarazo también. Qué barbaridad. Bueno, el maltrato se ha ido disminuyendo, pero todavía queda en gente, en supervisoras antiguas, queda arraigado ese maltrato. La costumbre de maltratar a la gente. No saben que con el buen trato se logra más. Sí. Y para eso estamos nosotros. Y por suerte la gente, en base a la confianza que nos tiene, se va soltando y nos va comentando cuando es maltratada. Y bueno, y cuando nosotros nos informan, actuamos. Así es. Claro, porque deben que cosas que deben ser como naturales, ¿no? Del trato, se naturaliza un poco. Y lamentablemente para el trabajador también. Tenemos trabajadores antiguos que han vivido ese miedo. Claro. Ese miedo de no querer denunciar, de no querer levantar la cabeza porque la empresa lo castigaba. Claro. Como yo le digo siempre, si la cabeza la levanta uno solo, sí lo van a castigar. Si la levantamos 500, no. Exacto. Y para eso estamos nosotros. Cacho, vos nombrabas antes a propósito de ese como estallido que hubo cuando salieron a pedir plata, como decís vos. Sí. ¿Habrá tenido algo que ver que toda esa gente que necesitaba llevar dinero a su casa, las ostentaciones de un conocido hijo de la fábrica? Sí, por supuesto, todo tiene que ver con todo. La gente estaba, lamentablemente era mediático, todo el mundo lo veía, el despilfarro de plata que hacía, y nosotros en fábrica ¿Qué se comentaba? Porque me imagino, en el comedor, que vos también nombraste dos o tres veces, sale el Felford... El hijito a mostrar su reloj. Sencillamente que estaba gastando la plata nuestra. Así de sencillo. Recuerdo una asamblea que estábamos haciendo en la esquina. Estábamos reclamando justamente un aumento de... Nos habían quitado una suma no remunerativa que nos estaban dando. Y en ese momento estaciona en la puerta de la fábrica este personaje con su Rolls Royce. Entonces los compañeros dijeron, ahí está la plata que nos falta a nosotros. O sea, nosotros no estamos en contra de que los industriales ganen plata, porque para eso montan una industria. Claro, pero estamos sí en contra de que no compartan las ganancias. Claro, seguro. O sea, ese es el tema. Y bueno, nosotros hoy por hoy también estamos reclamando una adicional Pascua de 1.500 pesos. Esperábamos una contraoferta, no la tuvimos. Nos dijeron que la empresa en estos momentos no puede, porque tiene problemas con la manteca, con la importación, y siguen trabajando, están haciendo 25 o 30 mil kilos de chocolate por día. O sea, les va bien. Les va muy bien. ¿Exportan? Exportan, y acá el señor Ricardo Ford no tuvo que consultar con la aduana para darle casi 1.000.000 de pesos a su pareja. ¿Cómo es eso? Que claro, que él le puso en la tarjeta de crédito a su pareja, que prácticamente lo que le estamos pidiendo nosotros para los trabajadores de Felford. Le puso lo mismo para que lo gaste. Se equivocó de cuenta, quizás. Seguramente, claro, sí, pero hace rato que se viene equivocando de cuenta, porque nosotros la vemos pasar. Y no tuvieron que consultar con la manteca, ni con el azúcar, ni con nadie, le puso la plata y listo. Y yo le hacía el comentario el otro día en la asamblea a mis compañeros, le decía, la misma plata que él derrochó en su pareja, se la estamos pidiendo no para 700 trabajadores, sino para 2.800, 3.000 personas, porque detrás de cada trabajador hay 4 o 5 personas. O sea, qué paradoja, ¿no? Qué desproporción. Y bueno, lamentablemente tenemos que luchar día a día con esa mentalidad. Y que él no hace nada absolutamente. No, por supuesto. Y ustedes son los que hacen su fortuna. Exactamente. Es lo que yo le trato de hacer entender a los compañeros. Habíamos hecho una cuenta rápida con dos máquinas que envuelven dos corazones, le pagan el sueldo mensual a todos los trabajadores. ¿Que envuelve dos corazones? Sí. ¿Son dos corazones? Con dos máquinas, y la fábrica tiene más de 100 máquinas de envoltura. O sea, ahí sale la ganancia. La flauta. Está bastante modernizada, entonces. Se va modernizando, sí. Se va modernizando, pero para beneficio de ellos. Seguro. Pero lamentablemente, toda la superficie que se ha aumentado es superficie productiva. No tenemos guardería. Ajá. Prácticamente las chicas que tienen que andar con los chicos dando vuelta, porque la que no lo puede dejar en una guardería no recibe la plata de la empresa. Tiene que ser una guardería oficial. Mm. Cuando en otras fábricas le dan la plata para que, si tiene una persona que se lo cuide, le pague el sueldo. Claro. Bueno, eso no pasa en Felford. ¿Cuántas mujeres hay? Y más de la mitad de la dotación. Más de la mitad. Sí, por supuesto. Hemos iniciado este año una campaña a nivel nacional por la recategorización de la mujer. Perdón, o sea, ¿por qué decís a nivel nacional? A nivel nacional porque se han hecho volantes, y el problema que tenemos nosotros en fábrica es de no solo de la alimentación, sino de otros gremios. Que la mujer es la más vapuleada en cuanto a acoso sexual, acoso laboral, sí, maltrato y falta de categoría. Entonces nosotros tenemos como base de la campaña a igual trabajo, igual salario. Hemos leído el convenio, la constitución y demás leyes, y... Mujer maquinista tiene que ser oficial, y hoy por hoy el techo es medio oficial. Entonces, no puede subir de ahí una mujer. No puede subir de ahí. Por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer y hace la misma tarea que el hombre. Entonces, vamos, nosotros, ¿sabes qué? Podemos invitar a Natalia. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sagitariana también. Es interesante lo que vos decís, porque estoy mirando el reloj. Desgraciadamente sí, se nos está acabando el tiempo. Y podemos comprometer acá al compañero Cacho de volver a Radio Semilla. Sí, cómo no. Y en particular con esa campaña nacional de los derechos. Sí, hay muchos temas para que con todo gusto podemos profundizar, y les agradezco mucho el espacio. No solo la que les habla, sino los compañeros de mi comisión también tienen muchas ganas de hacerlo, ¿no? Es que esta radio está para los trabajadores, casualmente, para que pongan sus problemas y sus luchas, así que bueno, es de ustedes. Bueno, les agradezco muchísimo, y bueno, a sus órdenes para todo lo que necesiten. Hoy no solamente, bueno, por supuesto que acá con el micrófono abierto, y cuando tengan algo que comunicar y demás, también pueden, vamos a intercambiar mails y teléfonos y demás, para que nosotros, que somos una radio, como dice la compañera, podemos repicarlo en otras radios comunitarias también. Claro. Con el alcance que tenemos, no con otro. Sí, seguro. Pero no estamos en los medios que está el hijo de tu patrón, pero alguna cosita podemos aportar. Sí, y la presencia, por supuesto. Yo le digo a mis compañeros que todas las emisoras son importantes, porque es como si hubiera un parlantito en cada casa. Claro. Y claro. Es bueno que en todas las casas se vayan enterando de lo que pasa en todas las fábricas, no solo en Felford. Seguro. Porque es como propagar los conflictos. El mundo de los trabajadores que en realidad no tiene espacio, ¿no? No tiene espacio. Y lo que pasa en la fábrica pasa en todas, lamentablemente. Y es lo que pasa todas las horas del día. Así es. Todas las horas del día. Pero es un gusto representar a los trabajadores. Como yo le digo, es un placer estar al frente de los trabajadores porque es reconfortante. Cada logro que se hace es una conquista de todos. Y estamos acá en la comisión nosotros gracias al apoyo de los trabajadores, si no, no estaríamos. Obviamente. Bueno, ha sido, me parece, muy agradable para todos conocer que hay un grupo de trabajadores por acá muy cerca que se han empeñado. Y se comprometen realmente con sus compañeros. Y han conseguido. Tenemos la herramienta, como yo digo, tenemos la herramienta más importante que puede tener un delegado, el apoyo de la gente. Seguro. Y no lo vamos a desaprovechar. Muy bien. Así que les agradezco mucho el espacio y bueno. Al contrario, muchas gracias. Estamos a vos. A su disposición. Y gracias. Te volvemos a ver pronto, esperemos. Cómo no, a mí y a mis compañeros. Bueno, Álvaro, muchas gracias y mucha suerte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Soy el árbol que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras, siente ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga, soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todo tu sueño negro, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar. Que tú acostumbras, soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tan tal que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que te escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es cantar, en San Cristóbal y Valvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla 106.5. Cuatro ellos se los llevan. Y bueno, nos vamos al palo, ¿no? Una noche tremenda esta, loco. Esta canción se la dedico a un gran amigo de la banda. Con el... Siempre me dejo una carta antes de empezar un show. Con la agenda de esta semana, que va a ser un poco breve porque el tiempo nos acucia. Sí, María, vos sabés que para mañana asegurarnos exactamente de una de las noticias que a nosotros nos toca muy muy de cerca, que se trata de la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Buenos Aires informó que mañana, miércoles 10 de abril a las 12 horas en el Hotel Bauen Callao 360 de la Ciudad de Buenos Aires, se va a realizar una conferencia de prensa conjuntamente con las organizaciones antirrepresivas Correpi, CADEP y COPOT. El objetivo es dar a conocer los fundamentos presentados en la querella contra la Policía Metropolitana, que el pasado 13 de marzo a las 00:05, es decir, a las 2:05 de la noche, hablando en criollo, hirió con balas de plomo a dos integrantes de la red, porque hicieron gases, balas de goma y balas de plomo. Así es, y nuestros compañeros son Esteban Rufa, que es fotógrafo de ANRED, y el otro compañero nuestro de la red es Germán Darío de los Santos, de acá muy cerquita, de DTL. Bueno, así que... Después está la peña de aquí, ¿no es cierto? El sábado. Sí, estos compañeros yo estoy viendo que están con profesionales muy importantes para analizar estos problemas que han tenido, la bala que tiene alojada en la pierna y todo eso. Así que, bueno, esperemos que esto se pueda llevar adelante y se desenmascarar y que se haga justicia realmente. Sí, que organizaciones acompañen, porque es un hecho muy, muy grave que la policía de Macri, la policía metropolitana, haya usado balas de plomo para reprimir las actividades de la sala Alberdi. Y después está también el día viernes 12 a las 20 horas en el primer piso del bar La Dignidad, en Aguirre 29, esquina Estado de Israel, Estado de Israel y Aguirre. Sin obligación de consumir, se puede llevar mate, termo, algo para compartir, para comer. Bueno, por invitación de la Olla Popular de Troilo y Corrientes y amigos y la Sala Alberdi en Lucha, ese día se va a hacer el tercer conversatorio del ciclo de charlas antisistema. Y se va a hacer una charla sobre la sala Alberdi, la toma y autogestión. Pues tan interesante, ¿no? Sí, esto duró, la autogestión duró dos años. Dos años y medio. Y su resistencia. Y también se va a evaluar qué se perdió, qué se ganó, qué pasó con los vecinos y cómo sigue la lucha. Así que no se olviden, el viernes 12, próximo viernes, a las 20 horas, en el primer piso del bar La Dignidad de Aguirre, esquina Estado de Israel, Aguirre 29. Bueno. Bueno, este es las dos. Y la peña de aquí, de IMPA, ¿no? Y ahora recordemos viene la que peña. Bueno, y nos vamos. Antes de irnos, vamos a agradecerle a José Luis, que estuvo aquí operando hoy todo el día, así que muchas gracias. Que vuelvas. Bueno, ¿y con esto cerramos? Bueno, yo tenía algunas noticias más, pero alguna que sobre todo es para juntar víveres y ropas para la gente la comunidad COM paraguaya y Mocoví del Gran La Plata, que necesitan nuestra solidaridad, ya que no han recibido ayuda oficial alguna. Para eso hay teléfonos. Tony Fenoy, Patricia, y también se puede llevar donaciones a la calle Pasadore, 3256, esquina Gastón Harry, en Castelar Sur, de lunes a viernes a partir de las 18 horas. Esto es una biblioteca popular que hay ahí. Así que, bueno, estos pueden ir juntando para colaborar con estos compañeros. Bueno. Cerramos. Dolores, memoria, traer remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para... Que no, que así que no trabajo yo.